Tengo algo que decirles, nenes, no protesten más. Anoche ha renunciado, me lo dijo mi mamá y yo no sé. ¿Qué haré? Yo no sé. Got a lot of freedom, but I don't know what to do with it. Tengo algo que decirte, nena, no me hinches más. Cansé de tus tonteras, puedes irte con mamá y yo no sé qué haré. Yo no sé. Got a long freedom, but I don't know what to do with it. A lot of freedom, but I don't know what to do with it. Tengo algo que decirte, mami, no me escribas más. Me cansé de tus consejos y de tu felicidad, y yo no sé. ¿Qué haré? Yo no sé. Got a lot of freedom, but I don't know what to do with it.